Bueno, hoy atendí a uno de los vecinos damnificados y preocupados por esta extraña situación que se está viviendo hace unos días en la ciudad, donde ha habido una serie de lo que se denominan los secuestros virtuales, pero que tienen, hechos desde las unidades carcelarias, pero que tienen algunas características que a nosotros nos preocupan y nos llevó a realizar una denuncia penal en horas de la tarde del día de hoy. Las características particulares es el conocimiento que hay de parte de quienes realizan las llamadas de los movimientos de la familia Salabarriense, lo cual nos llena de preocupación. Es una modalidad distinta a la que comúnmente se conoce como secuestro virtual, donde normalmente quien lo realiza telefónicamente va llevando al otro en el medio de la desesperación a que psicológicamente vaya dando datos de la situación familiar. En este caso estamos ante aparentemente situaciones distintas, donde hay conocimiento de qué está haciendo la familia en ese momento, lo cual hablaría de que alguna persona fuera de los muros estaría con conocimiento de la vida de la familia en ese momento. Así que nos llenó de preocupación, escuchamos a uno de los vecinos damnificados y tomé la decisión de realizar la denuncia penal para que se hagan las investigaciones correspondientes, que tendrá que hacerla la fiscalía interveniente o quien termine siendo el fiscal responsable de la investigación. ¿Se pueden hacer los controles allí adentro de los penales? Lo que tengo entendido a través de otras investigaciones que se han hecho en otros lugares de la provincia, que esto es perfectamente determinable, tal vez sea difícil encontrar a la persona, pero sí se puede realizar determinar desde qué lugar se estuvieron haciendo las llamadas. Nosotros cuando yo era senador, cuando votamos una ley que precisamente es la que está en práctica, la que está en funcionamiento hoy, y que permite que antes de cada llamada realizada desde una unidad carcelaria, se esté avisando a la persona que va a atender el teléfono que la misma tiene ese tipo de origen. Porque justamente hubo hace ya 4 o 5 años una ola de este tipo en el Gran Buenos Aires que llenaron de preocupación y se encontró esta estrategia técnica, digamos, tecnológica de poder avisarle a quien atiende el teléfono de que está recibiendo una llamada de una unidad carcelaria. ¿Son de las unidades carcelarias de Olavarría o pueden ser de cualquier lugar? No, esto tiene que realizar la investigación la policía y saber de cuál es el origen, la policía no, la fiscalía, a través de los elementos que tecnológicamente cuenta el Poder Judicial o observaciones judiciales para poder realizar la investigación al respecto. ¿Algún contacto con el servicio penitenciario bonaerense? No. Yo no tomo contacto, puesto me parece que es un tema que estamos frente a la posible configuración de un delito que puede ser desde la amenaza hasta la tentativa de un secuestro y que tendrá que investigar acabadamente el fiscal o la justicia de qué se trata esto. ¿No? No son investigaciones sencillas, no son cosas que terminen de un día para el otro, pero saber la comunidad que no solamente estamos atentos, sino que es la primera vez que como intendente realizo una denuncia de este tipo, creo que tenía que asumir esta responsabilidad en función de la situación que estaban viviendo ya muchas familias de nuestra ciudad frente a algo muy especial como es meterle miedo a la vida de la gente a través de los hijos, de la posibilidad de un accidente y demás, como ha ocurrido estos días. ¿Cuántos se conocen, cuántos casos ha habido? Bueno, al menos conocido es el de Julián Abad y su familia, con quien tomé contacto, y este otro de un comerciante labarriense que estuvo ante esta situación y que vino hoy a relatarme los hechos, en función de lo cual, al tomar conocimiento de la situación, realicé la denuncia penal. ¿La gente no realiza la denuncia en estos casos de la policía? En el caso de Abad hay una investigación, tengo entendido, por lo que me dijo algún familiar cercano a Julián, hay una investigación penal y la policía me dijo lo mismo. En el caso este no habían realizado la denuncia, me pareció que era un caso con características particulares que merecía ser investigado por el Poder Judicial. ¿Se pueden conocer detalles de cómo fue el episodio? Bueno, el relato que recibimos nosotros es el que dejamos testimoniado en la denuncia, donde ha habido un llamado, atendió una persona de la casa que no era familiar, la familia lo tomó con tranquilidad, pero bueno, había preguntas concretas sobre los hijos, sobre la ausencia del hogar de una de las personas y demás, con lo cual había un conocimiento sobre el tema.